Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Acá con el saludo típico, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre que sale por Farco Satelital para diferentes puntos del país. Este es un programa que depende del programa socioeducativo REC, Red Escuela Comunicación, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos acá con un montón de chicos. Estos chicos ya están en quinto año en una escuela muy cercana acá en el barrio desde donde hacemos Hora Libre Farco, que es Villa Lugano. Los chicos son del barrio de Flores y se van a presentar. Cuéntenme primero su nombre, a qué escuela pertenecen y qué es lo que hacen haciendo radio en la escuela. Bueno, antes que nada, buenos días. Me llamo Tomás Río y hago Radio Rec porque me gusta, porque me hace bien, porque me libero un toque y la paso bastante bien. Bueno, muy bien, Tomás. Al lado de Tomás, ¿quién está sentada? Yo soy Nadine Granata y también voy al Cortázar y hago rec porque me divierto mucho y también me sirve para liberarme. Me gusta. A tu derecha, a tu izquierda, perdón. A mi izquierda. Hola, yo soy Nazarena Grimoldi, también estoy en el Colegio Julio Cortázar y básicamente por lo mismo conocí REC en este quinto año y es algo que disfruto mucho hacer, que me gusta. Hola, soy Agustín Martínez. Este programa REC está bueno porque es una nueva experiencia y una nueva forma de acercar a los estudiantes a lo que es la radio, transmitir en radio, digamos. Muy bien, muy bien. Hola, yo soy Galo Vázquez, también de Julio Cortázar, y bueno, me metí a REC porque siempre me gustó la radio y quería ver lo que era vivir esta experiencia. Bueno, soy Brenda Porjolovsky y llevo 2 años haciendo esto y todavía sigo teniendo la voz muy baja, pero bueno, me gusta bastante esta experiencia de vivir lo que sería una radio más cercana. ¿Y por qué pensás que es importante comunicar y comunicar desde la voz de los jóvenes, que es lo que vos representás y todos tus compañeros acá en la mesa? Sí, pienso que es importante, pienso que está bueno, es una experiencia única. Bueno, les comento quienes estamos haciendo Hora Libre de la parte de los más grandes. Mi nombre es Eva González García, soy una persona más, una profesional más que estamos haciendo acá el trabajo de REC en las diferentes escuelas primarias y secundarias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reemplazando en este espacio a Cristian Gauna, que bueno, ahora vamos a explicar también por qué, porque los chicos están en quinto año, están con un régimen de trabajos y que nos van a contar un poquito de qué se trata esto de los semipresenciales en quinto año en esta modalidad en la Escuela Julio Cortázar, que es la Escuela de Educación Media, número 1 del Distrito Escolar 2. Y está coordinando los controles Néstor Cortés. Y ustedes han sido acompañados durante todo el año por una profesora de la escuela, que es una profesora muy especial. ¿Cómo se llama? Sandrita. Sandra Bonavita. Y por vos, Eva, también. O sea, bueno, y otra gran profesora. Bueno, está bien. Eso que no les pongo nota, ¿no? Así que te debo decir eso, que es un piropo, pero es mutuo. Porque, bueno, hemos logrado un excelente grupo de trabajo. Hoy una de las compañeras no pudo estar, así que le mandamos un beso, que es Charito. Y cuéntame esto de los semipresenciales para que la gente que vive en otros lugares del país sepa cómo una de las modalidades de cursar el último año de la escuela secundaria. ¿Cómo es? Y mira, básicamente los semipresenciales consiste en que dejas de ser alumno regular. Se da en el tercer trimestre, las materias, casi todas las materias se dividen te dan tutorías obligatorias a las que tenés que ir, presenciar, ir preparando. ¿Y cómo es eso? Prácticos. ¿Como una agenda que ustedes llevan? ¿Van todos los días a la escuela? ¿No? ¿Cómo es? No vas todos los días al colegio. O sea, te dan fechas determinadas y horarios determinados. Claro, ahí. Igual, como que terminás yendo todos los días, quizás solo una hora o media hora, variando, y todos te dan trabajos prácticos. ¿Y qué creen que eso estimula? ¿El compromiso? ¿El despegarse un poco de la escuela secundaria y prepararse para la universidad? ¿Cómo es? Yo creo que es una herramienta muy buena para la universidad. A repetirlo un poquito más alto, Brenda. Creo que es una herramienta muy buena para la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad vos tenés que ir por ciertas materias y tenés que trabajar con personas que quizás no conoces y no tenés esa relación de ir todos los días. Yo creo que más que nada apunta a la independencia, tipo del alumno, de que se vaya independizando a poco, siendo un poco más autónomo, es la palabra. Bien, sí. Siendo un poco más autónomo y haciéndose no cargo. Autómata, ¿no? Autómata. Ah, bueno. Y haciéndose cargo de lo que le toca. Onda. Si no vas a las tutorías, te lleva la materia. Si no presentas el trabajo, te lleva la materia. Si es como una facultad. Es una forma también de aprender a organizarse, digamos. Porque a partir de que tenés las tutorías, te aprendés a organizar vos solo y no tenés a los profesores atrás que te están diciendo, bueno, el trabajo, sino que es todo por tu parte. Sí, también de cómo organizarte en grupo, de cómo manejarte y cómo medianamente tener trato o comunicación para con tus compañeros. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque y es el mayor problema. En parte. Coordinarse en grupo es el mayor problema. Yo creo que es un desafío porque, bueno, ahí se juegan todos los compromisos, de uno individualmente con la materia y después grupalmente para también, si no me gusta tanto, y bueno, la tengo que aprobar igual y tengo que ayudar al compañero. Y bueno, de eso se trata después también el mundo del trabajo, ¿no? Así que es un proyecto muy bien pensado y, bueno, felicitamos a la escuela por ello. Les vamos a contar que a través de Farco Satelital nos van a poder estar escuchando por estas vías donde ustedes pueden bajar el programa, escucharlo apenas lo suban a la red. A través de www.programarec.com.ar. Y acá me va a ayudar Tomás, porque también hay otras vías de comunicación. Como por ejemplo, horalibre@programarec.com.ar. Y si no, también nos podés seguir por Facebook con todas las novedades al día y semanales en Programa y Rec con letra mayúscula. Las tres letritas, Rec sí, con mayúscula. Si no, también por dónde, Tomás. También nos podés encontrar por www.farco.org.ar. Y después tenemos un listado de radios que repiten Hora Libre. Y bueno, nos pueden escuchar en diferentes partes del país. Por ejemplo, en FM Educativa 92.3. Río Gallegos, desde Santa Cruz. Y en FM La Nueva. Formosa, capital. En FM La Posta. Moreno, provincia de Buenos Aires. FM Raíces. La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Comunidad. Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires. También en Radio Cultura. Desde Santa Fe. Y Radio Cultura Santa Fe, wordpress.com.ar, que bueno, es la misma radio, perdón. Claro. luego también nos podés encontrar en Radio El Aguilar, provincia de Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta de Ciudad de Buenos Aires. Sino también en Radio Luna Azul. Desde La Humahuaca, provincia de Jujuy. Que no es La Humahuaca, no le pongamos artículo, es Humahuaca. Muy bien, al norte, muy bien. Y FM Mural. Desde Río Negro, Chipoleti. Muy bien, bueno, hechas las presentaciones formales para que todos los que nos quieran escuchar puedan escuchar Hora Libre, vamos a pasar al tema del día. ¿Qué decidieron trabajar? ¿Qué decidieron investigar? ¿Cómo fue el proceso de selección del tema del día de hoy? Y fue un proceso complicado, creo. A ver, ¿por qué? Creo que fue el programa que más nos costó, ¿o no, Nacha? Y en parte nos costó buscar un tema sobre el que hablar, pero en una de las tantas reuniones nuestras del programa en el colegio, comenzamos a tratar el tema de las pasiones y lo que a todos nos gusta hacer y toda la bola. Pero sin embargo, era muy complicado hablar sobre todo lo que cada uno hace. Y comenzamos a inclinar por el lado de cómo las pasiones se puede convertir en un fanatismo. O sea, cómo algo que te hace bien a tu persona, o sea, que es saludable, puede convertirse en algo malo. Uh-huh. O sea, ya que te aprisiona de lo que realmente tenés que prestarle atención, uh-huh. por un lado. ¿Y ustedes conocen a amigos, a compañeros o a amigos de sus padres? Compañeros de rec. Compañeros de rec que... ¿Ustedes ven, está entre el límite, entre, después lo vamos a definir un poquito más, este objeto de estudio que ustedes eligieron, que son las pasiones, entre la pasión, el fanatismo, la locura? Vamos a indagar un poquito sobre eso, si tienen alguna anécdota para contarnos. Y bueno, yo acá al lado tengo una fanática extrema de Calle 13, completamente loca por todo lo que es. ¿Qué hace por Calle 13 que no haría una persona común que le gusta escuchar a lo mejor a Calle 13? Y estar parada en la puerta del Personal Fest sin poder entrar escuchando a René. Desde donde se pueda. ¿No conseguimos entradas o están muy caras? ¿Qué pasó? No, las entradas están 1,000 pesos por ahí. Y no. Pero como que hay una locura que es buena y es sana. No es para justificar. No, para nada. Creo que no. No, pero si te hace dependiente lo que vos seguís, ahí estamos en un problema. Pero si podés seguir, o sea... Controlarlo. No me puedo definir yo misma igual. Uh-huh. Pero lo malo sería que te haga muy dependiente. ¿Y algún amigo del papá que ustedes lo vean que va a la cancha todos los fines de semana, que a lo mejor... Mi hermano, por ejemplo, es un enfermo de Vélez y, por ejemplo... Es un club de la A, ¿no, Vélez? Sí. Por ejemplo, el tipo va con pantalón largo de Vélez, aunque haya 40 grados de calor o haya 2 ¿Pero qué es? ¿Es una cábala? ¿Cómo es? Yo lo llamaría una cábala, todo por Vélez. Él piensa que porque... Él tiene el pantalón largo, Vélez va a jugar mejor, pero... No le funciona. Últimamente no viene funcionando. No vamos a herir susceptibilidades, pero... Yo tengo acá, tengo mi tío que es, decir fanático me parece que es poco, de Independiente, que va, cada vez que juega va y si no puede lo mira. Cuando fue padre, creo hace 1 o 2 años... ¿Qué hizo? ¿La bautizó al sur de la cancha? No, apenas creo que cumplió el año del hijo, ya lo escribió como socio en Independiente, ya con toda la inocencia. Hay gente que sale casi de la panza con el carnet del club, de hecho, los padres son hinchas. A mí me quiso meter en lo que es Independiente, creo que no me metí. No me gustaba el fútbol y, viste, ya me miraba con cara de... No puede ser. Mal ambiente. Así no va. Enfermedad. Bueno, y estuvieron indagando y estuvieron investigando, porque bueno, nosotros estamos planteándolo desde un punto de vista de lo cotidiano, de lo que nos puede pasar a diario, conociendo a personas o personajes, ¿no? Porque a veces se terminan convirtiendo en personajes por las cosas a veces que son simpáticas que hacen y a veces no. Entonces tratamos de definir este tema de una forma más profesional. ¿A quién recurrieron? ¿A quién indagaron? Recurrimos a una psicóloga / profesora de nuestro colegio, Soledad González, quien nos ofreció una entrevista explicándonos los términos de pasión, de fanatismo y cómo se fusionan entre sí más o menos y nada, y de dónde eso podría nacer y todo lo que abarca. Muy bien, ¿les parece que escuchemos parte de la producción a la licenciada Soledad González hablando de qué? De las pasiones y el fanatismo. Muy bien, vamos. Sí, el fanatismo es una de las formas de la obsesión. Vos hablabas, no sé si puedo hablar ahora de lo que me dijiste antes, de las pasiones. Sí, sí. Bueno, porque hay un tercer concepto ahí, entonces, en fanatismo, obsesión, que sería la pasión, ¿no? Diferenciar pasión de obsesión y fanatismo hacia grandes rasgos, ¿no? Como hacer dos grupos. Por un lado la pasión y por otro lado el grupo de las obsesiones y los fanatismos. La pasión estaría más del lado, digamos, de si uno quiere, de la salud mental. Son conceptos distintos, la pasión no hace a la psicopatología, las obsesiones sí. Digamos, estar del lado de la pasión o tener pasiones es vital, es algo necesario para la vida, es importante tener pasiones, ¿no? La libido, ¿qué significa tener pasiones? Es cierta energía mental que nosotros llamamos libido, puesta en determinadas cuestiones de la vida, que puede ser una persona, como puede ser un vínculo, como puede ser cualquier tipo de objeto, ¿no? En esa diada entre sujeto y objeto, pues ese objeto puede ser una persona, como puede ser una actividad, como puede ser una cosa. Tener pasión por algo o por alguien es necesario y es importante para estar vivo. Diferencia, ¿cuál sería el límite? Me parece a mí que el límite es cuando vos no podés distribuir tu energía vital en otra cosa que no sea ese objeto. Determinadas personalidades tienen ciertas tendencias, por así decir, que se van forjando desde el principio de nuestra vida, de toda nuestra historia, van generando cierta estructura de nuestra personalidad que hace que sea más propicio tender en las relaciones de objeto, como dije antes, con una actividad, con un trabajo, con una persona, tender a relaciones que sean más obsesivas. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y aquí escuchábamos la entrevista que le hicieron Nacha y Nadine a la licenciada en psicología Soledad González, donde, bueno, definía un poquito esto de qué es el tema de las pasiones y las obsesiones. ¿Qué pudieron sacar en limpio como para, que todos lo entendamos mejor? ¿Qué diferencia encuentran? Bueno, ella hablaba más académicamente, pero básicamente lo que podemos sacar de esta entrevista es lo que les explicaba anteriormente, que tener una pasión para alguien es saludable porque te motiva a levantarte, a ponerte las pilas, a superarte y a conseguir lo que vos quieras. Pero ya cuando esa pasión se convierte en una obsesión, o sea, pasa a otro término más grave, porque el tener una obsesión es tipo ya estar fijándote mucho en eso, estar justamente obsesionado por eso y dejando de lado las cosas que capaz realmente son importantes. Uh-huh. La licenciada lo nombraba como el motor vital, el motorcito que nos moviliza a hacer aquello exacto que más nos gusta hacer, ¿no? Pero sin perder de eje, ¿no?, todas las actividades que nosotros tenemos que hacer cotidianamente, ¿no? ¿Qué motorcito vital tienen por acá? Cuéntenme, ¿cuáles son sus gustos personales más allá de René? Que yo antes quería... porque cuando estábamos hablando de esto de tipo de las pasiones y el tema de la obsesión, creo que hay veces que es algo muy difícil de manejar por el tema de que es un sentimiento muchas veces. O sea, la pasión es un sentimiento. Y a veces tener sentimientos por algunas cosas te llegan a estar obsesivo por esas cosas. Pero, o sea, yo no lo tomo tan negativo quizás. Ese es mi punto. Creo que la obsesión muchas veces puede ser malo, pero también muchas veces es una expresión del sentimiento que tenés por esa cosa. Uh-huh. A veces uno es perfeccionista, meticuloso, dedicado a esa pasión que son uno distintos tiene. Tipos de obsesión también. Claro, el tema es cuando uno pierde el eje y eso, o sea, te impide dormir, te impide comer, te impide relacionarte con los demás. Creo que lo grave va por ese camino, claro, ¿no? Que te enajena, esa es la palabra, o sea, te saca fuera de vos. Un ratito está bien. Pero el tema es cuando se configura como el leitmotiv de tu vida. ¿Sí? Pero bueno, gustos personales. Gustos personales. Pasión de vida. Música y la radio. Bueno, qué bien. Debo decir que acá Tomás, a veces... Para vos, señorita. Va y viene en el taller, porque él tiene que hacer varias cosas en la escuela, ¿no? Tiene que atender a varias situaciones en la escuela. Imagínense todo lo que le pasa a un adolescente en la escuela. Entonces, él entra, sale de la aula, que es una aula taller, que es una aula muy abierta. Bueno, él a veces está más de la puerta para afuera que la puerta para adentro. Pero cuando se prende la luz roja, Tomás... Yo estoy. Está, exacto. La tuya. Mi pasión, bailar y actuar. ¿Qué bailas? Ritmos urbanos. Bien ahí. ¿Y cuál es el que te gusta más? No, es que me encantan todos, no puedo elegir. Es reggaetón, hip hop, esos son los que más me gustan. Después hago igual breakdance y todo eso, pero... Muy bien. No, a mí me gusta salirme fuera de lo que es lo formal y por el lado del circo, de la trapecia, acrobacias y todo eso es bastante liberador para mí. Qué lindo, me gusta qué mucho. Lindo, no te da miedo, ¿no? Colgarte por... No, al contrario, iría colgada todo el día. Tenemos una monita acá en el equipo. Bien, Agustín. Pues lo mío sería más más cinematográfico, hacer cortos, técnicas de filmación. La verdad es un estilo de vida ya. Bueno, de eso sé que tenemos preparado los bloques que continúan algunas entrevistas, algunas investigaciones que estuvieron haciendo acerca de esta temática. Muy bien, muy bien. Galo. Bueno, a mí, como Tomás, también me gusta mucho la música. Y bueno, más que nada escuchar y saber de instrumentos, cómo se tocan, cómo se llega a algún sonido. Está bien, muy bien, muy bien. Qué lindo. ¿Y acá? La lectura. Me gusta mucho la lectura y todo lo que tiene que ver también con el anime y las cosas que me frikis. Está bien, de eso, de literatura también vamos a hablar más adelante. Y bueno, hoy nos está acompañando y haciendo la gamba una amiga que trajimos de Colada, Malena, que está acá y que se está riendo y nos está haciendo la gauchada de sacarnos fotos y grabarnos un poquito. ¿Tenés alguna pasión vos? Acércate. También escuchar música y bueno, yo toco un instrumento que es la batería. Y bueno, eso me encanta, es muy liberador, pero muy... Claro, sí, porque ahí, bueno, es un instrumento que también uno tiene que ejercer como una... Todo, exacto, una fuerza de brazos, pero y buen ritmo, ¿no? Porque si no, una batería mal tocada creo que es lo peor que... Uno de los peores... Es una ametralladora. Claro, sí, es un sonido bastante molesto y sobre todo para los vecinos, ¿no? teníamos algo más, Nacha y Nadine, de la licenciada Soledad González, para cerrar un poquito el tema. Tenemos un segundo track, ¿no es cierto? Sí. Un segundo track que habla especialmente sobre el fanatismo. Bueno, ¿lo escuchamos, Néstor? Gracias. Por ejemplo, el objeto por el cual son fanáticos. Exacto. Hay fanáticos, digamos, del deporte, hay fanáticos de los autos de carrera, hay fanáticos de, no sé, de bandas, de música. De los muñequitos Jack. Ah, bueno, por ejemplo, de los muñequitos Jack. Sí, sí, de todas esas cosas de juguetes. Hay un montón de fanáticos. De todos modos, los llamamos fanáticos. Una cosa también está bueno decir esto, ¿no? Nosotros, Buenos Aires en particular, y la Argentina en general, es una sociedad muy psi, ¿no? Entonces utilizamos muchos conceptos, ¿no? Del ámbito psi para hablar en nuestra vida diaria. Entonces, por ahí estamos diciendo, bueno, son fanáticos, y habría que ver si realmente, ¿no? Digo, que es una forma de decirle a la gente, ay, sos un fanático, sos un obsesivo, ¿no? De ahí a pensarlo en términos patológicos es otra historia, Cuidado con eso, ¿no? Es que porque hablamos así, esa persona realmente es un fanático, está obsesionado con eso. Depende de lo que les dije al principio. Si esa persona puede poner energía en otras cosas de su vida, no. Chicos, yo quizás me quedo con esta frase del final de Soledad, ¿no? Si uno es capaz de poner energía, ¿no?, en otros ámbitos de su vida, más allá de lo que nos gusta hacer y que nos apasiona, y bueno, nosotros podemos vivir la pasión como ese motor vital. Pero si no, bueno, se transforma en un serio problema que, bueno, a veces conduce a tratamientos psicológicos muy serios y muy importantes, ¿no? Qué loco, porque... Nadie nombra como una pasión a la familia, capaz. Y eso es algo... Qué profundo, bien. No, porque ponerle que la familia es un motor revital de las personas. Y nadie lo nombra como una pasión. Y hay gente que es reapasionada a su familia. Bien, no. bien. Quizás no lo nombramos porque no es así. Algunos casos se da y algunos casos no. Las familias modernas a veces... están rotas porque, bueno, se distancian diferentes miembros por diferentes motivos, y a veces uno no lo piensa así, pero si independientemente de esas rupturas o fragmentaciones, se llevan bien y son capaz de llevar adelante, ¿no? Esto de acompañarnos en la vida, realmente, bueno, es una pasión. Podría decirse que es una pasión ya asumida, uno ya la tiene incorporada. Automatizada. Claro. Eso mismo iba a decir, que como que ya lo tenemos tan adentro que no es que lo nombramos cosas particulares que hacemos fuera de nuestro ámbito familiar, pero la familia es obvio que va, por lo menos para mí es indispensable, pero sería lo primero. Pero no sería una pasión, o sea, sería justamente quien te acompaña y quien te da el motor como para realizar y hacer esa pasión y poder efectuarla, creo. Uh-huh. Vos lo nombras como una parte más de que te ayuda a llevar adelante inclusive tus pasiones, ¿no? Claro, quien te acompaña, ¿no? Como la familia, una pasión. Una especie de complemento. Uh-huh. Un alivio. Ponele. Para el alivio. Está bien el juego de palabras. Vamos a hacer un recreito, ¿les parece? Bueno, no. Tenemos ahí preparado un tema musical que ustedes seleccionaron. Díganme, anunciémoslo y díganme por qué les gusta tanto. A ver. Vamos a escuchar, ya nadie va a escuchar tu remera, justamente, de Los Redondos. Es un gran tema del CD Octubre. Y nada, ojalá lo disfruten. Bueno, allá vamos a escucharlo. Y acá seguimos con Hora Libre Farco por Farco Satelital. Y bueno, abordando el tema de las pasiones con los alumnos de la Escuela Julio Cortázar del barrio de la Ciudad de Buenos Aires, del barrio de Flores. Tenemos mucho sobre la mesa, vamos a tener que apretarnos un poquito más a la hora de disfrutar este programa, porque hay muchas investigaciones y demás. Entonces, nada, los chicos que los apasiona, que son tanto Agustín como Galo, el cine, estuvieron haciendo una serie de entrevistas. ¿Le podemos contar a la audiencia a quiénes entrevistamos y qué tenemos preparado? Tenemos a Carlos Caimacamián, el director de una de las últimas películas de Darín, que se llama Delirium Argentinum, y este otro director, Ernesto Bardito, que es un director bastante conocido de documentales. Nos contaron sus experiencias, sus formas, por qué eligieron lo que eligieron, si lo llamarían pasión a eso que hacen diariamente como trabajo. Y nada, la verdad, muy muy copado todo. Bueno, a veces está bueno contarles, ¿no?, a otros estudiantes que hacen como ustedes radio, que quieren hacer radio, Esto de la preproducción, ¿no? Cómo conseguir una entrevista de una persona que pensamos que es interesante para el público. ¿Dónde realizamos esta primera entrevista, la de Carlos Camacamián? Que es el director de la última película de Ricardo, en la que protagoniza Ricardo Darín, que se llama Delirium Argentino. ¿Dónde realizaron la entrevista? ¿Cómo lo conectamos? ¿Cómo fue eso? Bueno, al principio de todo, cuando elegimos este tema, la meta era llegar a Campanera. Ajá. Pero se hizo como muy lejano y no pudimos... Exclusivo. No pudimos acceder. Pero qué mejor que Carlos, ¿no? O sea. Sí. Bueno, fuimos por las películas que se habían estrenado y nos gustó Delirium. Y bueno, lo contactamos. Y no tuvimos muy buen lugar para hacer la entrevista. Fue en un parque. Fue un poco Delirium, ¿no? La entrevista, sí. Porque nos encontramos, nos pusimos una cita a un lugar y bueno, andábamos todos cerca de la zona. Bastante del barrio de Caballito, Flores. ¿Cómo fue eso? A ver. Parque Rivadavia, arriba de una mesa de ajedrez, estábamos entrevistando al director de Delirium y... Nada, bastante simpático. ¿Y cómo nos dijimos que nos íbamos a reconocer? Porque nos íbamos a encontrar en dónde. ¿Cómo es el parque? El parque sí, tiene una parte central y tiene una estatua. ¿De quién? ¿De un prócer? Simón Bolívar, sí. Así que lo encontramos ahí y después, bueno, armamos la entrevista. Bueno, ¿podemos compartir algún fragmento de la misma? Sí, ¿qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Carlos Camacamián. ¿Sobre qué es lo que hablaba, lo primero que planteamos? Sobre su pasión. La pasión del cine, la pasión que le llevó a él. Néstor, ¿la podemos escuchar? A los 6 años. En realidad, yo quería empezar a hacer dibujos animados. Y me di cuenta, bueno, en esa época, no sé, a principios de los 80, había en Pájaro Loco, había unos spots de cine, de dibujos animados, y el tipo que, el creador del Pájaro Loco, explicaba cómo se hacían los dibujos animados. Y yo cuando caí con 6 años, que había que hacer 24 dibujos casi iguales para un segundo, dije, no, esto es imposible. Y bueno, ahí dije, no, yo quiero hacer esto. Eso hacen los directores de cine, listo. Yo que soy director de cine. En realidad yo crecí con películas como, bueno, Volver al Futuro, las de Spielberg de los 80, Indiana Jones, The Goonies, Cuenta Conmigo, que el tan denostado cine mainstream, que dice, el cine comercial, con ese tipo de cine. Y las referencias no a seguir, sino directores o guionistas o pelis que uno vio fueron esas. Quise hacer cine, contar historias. Después el género, creo que sale, al menos Delirium salió así, salió comedia, porque el argumento lo conté medio en joda, medio en serio, porque estábamos en la reunión de preproducción de mi tesis, y bueno, dije, bueno, está, listo, hagamos un largo, necesitas una historia, vos, Pablo, yo, caemos en la cuenta, necesitamos un tipo que lleve público al cine, Darín, de hecho, Darín en el proyecto entra así. Hay una anécdota que yo lo conocí a los 8 años, pero es casi una especie de... es una pincelada romántica a la historia en general. Yo lo conocí en el 2004, le llevé el guión por medio de un amigo a Barcelona, y bueno, se copó, tuve la suerte o mala suerte de que el tipo se copara de toque, y ahí arrancó. En realidad nada te asegura, absolutamente nada te asegura, porque... qué sé yo, ponerle Cifrón, tomamos el caso de Relatos Salvajes, vos ponés un elenco de primera línea, una producción que no reparó en gastos en absolutamente nada, que tiene muchísimo más guita puesta en lanzamiento y demás, la estrenás una semana antes de una epidemia de algo, o andás a ver, pero no necesariamente tiene que ser nada, 5 tanques yanquis. Aunque en el caso de Relatos Salvajes es particular, pues le ganó a los tanques yanquis. Y por H o por B, o por el tema que puede tomar la historia, no es el mega hit. En cine no tenés la posición de nada asegurado. Sin perder de vista que es un arte negocio. Y la idea es poder laburar de lo que a uno le gusta. Música. Y ahí escuchábamos un fragmento de la entrevista a Carlos Caimacamián. Carreup se llama él también, ¿no? Este apellido así... ¿Qué nombre? Sí. Bastante complicado, ¿no? Sí, sí, sí, estuvimos ahí practicando una regla memotécnica. ¿Cómo era? No, no, lo quise agendar en el celular y literalmente no me entró el apellido en el... Son cosas... Caima. Gajos del oficio, digamos. Caima. Ahí nos hablaba de esto de que, bueno, esa pasión empieza desde temprano y, bueno, hubo todo un camino de búsqueda, ¿no? De esto de que quería hacer dibujos animados, después vio que no era lo que quería hacer, hasta que llegó a pensar, ¿no? A partir de su formación, que él nos contaba en la Escuela de Cine de Avellaneda, eso no forma parte de esta presentación, pero sí se los comentamos. Y bueno, el tema es que, bueno, elige su camino y le planteé un desafío desde pequeño a un actor de cine como Darín. Le dijo, quiero que cuando yo sea grande me filmes una película. Y bueno, lo buscó y Darín tuvo la buena onda y tratar de recordarse también, ¿no?, de esa anécdota. Y bueno, nada, apareció en esta película que es muy divertida. En primera quiero aclarar que Carlos, o sea, te muestra ya desde el vamos que hacer una película no es fácil. Estuvo 12 años buscando, armando, corrigiendo, buscando, y Darín fue prácticamente una de las cosas más complicadas que fue llegar a él. Uh-huh. Porque estuvo enviando mail, cartas, todo, con las redes sociales y... lo consigo. Claro, todo lo que hace una preproducción de una película, ¿no? Porque a veces, bueno, uno puede ser muy famoso y presentarse un casting en función de aparecer en Cóndita, trabajando con determinado director, pero bueno, esta búsqueda fue al revés. Quiero este personaje, lo tiene que hacer determinado actor o actriz, y bueno... convencerlo y explicarle por qué es importante inclusive para su carrera, ¿no? Es que es siempre así, creo, así como por ejemplo en la radio, en la televisión, en el diario, en las películas, tipo, siempre hay una gran etapa de preproducción y de producción que yo llamaría una pasión, porque se lleva uno, capaz que uno a veces ve el programa o escucha el programa y piensa que es así, está como sale así nomás, y hay un retrabajo atrás y un montón de cosas, y justamente mucha pasión para ponerle y muchas ganas. Y comprometer a un montón de personas más, ¿no? Porque estos trabajos son en equipo, es así. Y bueno, convencerlos a los demás que lo que queremos hacer está bueno, ¿no? Y que se sumen a esa pasión también. De algo de eso hablaba un poquito más adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo es el track que sigue en la entrevista a Carlos? Tenemos un fragmento que creo que habla un poquito más de la definición, ¿no? De esto de la pasión del cine y esto de también cómo... Sí, de cómo se hace, de cómo llega. Y más que nada, algo que quería remarcar es que también se demuestra la pasión que tiene, que uno puede tener mucho ¿ves? Medios económicos para llegar a algo y capaz que lo consigue con mucha facilidad. Pero el hecho de... no tener tanto medio económico y así y todo, sacrificarse, tener persistencia, llegar a eso demuestra que es una pasión en serio, ¿no? Demuestra que es realmente, que no es algo así porque sí, exacto, que no es lo eso porque tiene plata, digamos, tal cual lo sintió. Sí, ¿Le parece que lo escuchemos en primera persona? Por favor, dale. Para mí el cine es un estado de ánimo, que vos vas al cine y depende cómo estés, o tu vida o tu experiencia o lo que estás pasando en ese momento, decís, mirá, la peli te pega por un lado, o entendés algo, o qué sé yo. Los cortos que uno hace en la escuela es bajísimo, por supuesto. Es pedir prestado a los equipos, las luces, laburar o juntar plata, lo que sea, para poder comprar lo mínimo indispensable para poder grabar. El alquiler del flete para llevar y traer las cosas, no dormir porque tenés que ser el director, es el que va, pide, saca los equipos, lo lleva a su casa, lo descarga, tiene que volver a descargar, pero sí, es la vida del cineasta al inicio es de bajo presupuesto. Toda esta cuestión del arte que dicen, bueno, ¿y lo tuyo con qué se hace? ¿Con qué comes? ¿Para qué sirve? ¿Invertís guita, tiempo, vida, perdés novias, laburos, amigos, plata? Pero momento de estar, no sé, a las 5 de la mañana, después de estar 15 horas y decir, sí, está, listo, queda esta. Y creo que eso, la pasión que uno nos lleva, ¿no? Es el tema de perseverar, creer en lo que uno está haciendo, porque en definitiva es eso, estás vendiendo espejitos de colores, porque es una cosa que no existe. Una película, o sea, como cosa, no existe hasta que la estás... Bueno, antes se proyectaba, ahora capaz que la veo por un monitor. Es eso. En realidad, si yo me encontrara conmigo mismo, con mi yo de 8 años, le hubiera dicho, es muchísimo más difícil lo que vos crees. Pero, dale, vale la pena, anda por ahí. A los 8 años sos consciente, no, quiero ser director de cine. Sí, a ver, yo hace 30 años que todos los meses de febrero y marzo veo la entrega de los Oscars, que son un embole, que está todo arreglado y que es una gran mentira. Y hace 30 años que yo digo, y yo voy a estar ahí. Algún día voy a estar ahí. Y, viste, te agarra otro y dice, el Oscar, si es toda una mentira. Y yo, bueno, qué sé yo, está bien. Yo, eso es lo que sigo viendo y soñando desde que soy chico. Qué buena pregunta. Es una pregunta que hizo Agustín casi al final de la entrevista. Si vos te encontrás con ese niño de 8 años, ¿qué le dirías y demás? Anda por ahí porque es lo que te gusta hacer. No dejes de hacer aquello que te moviliza, ¿no? Y qué bueno que está. Agustín, si tuvieras que definir, ¿no?, esto de la pasión y las cosas que a lo mejor vos ves como realizador, Nobel, ¿no? Porque es un muchacho que es muy joven, que trabaja muchísimo la técnica de stop motion. ¿En qué te pareces a este director? En primer lugar, que fue, digamos, uno de los motivos porque me gustó el hecho de la película esa, Delirium, es que trabajan con sin medios económicos. O sea, en porteño no había plata, no había crédito. Y ahí es donde juega la creatividad. Claro, la creatividad, ingeniárselas para lograr para aquello lograr, que exacto. Quiero hacer, exacto. Bien, bien. Contar ahí. Una que, historia. Que no es un impedimento, sino que hay que tomarlo como un desafío, ¿no es cierto? Claro, ese desafío, es decir, aceptar el desafío y superarlo, o aceptarlo simplemente, demuestra, como dije antes, la pasión que uno siente por eso, ¿no? Y hablando esto de las pasiones, y hay otros apasionados acá en el equipo que les gusta otras cosas, como la literatura. La tenemos a Brenda, que nos va a contar qué tipo de literatura le gusta, porque ella siempre me cuenta, y los personajes y demás, y a mí no me gusta tanto. Y bueno, ¿qué es lo que lees muchísimo y con mucha pasión? Literatura fantástica. ¿Y qué te pasó en las vacaciones de invierno? ¿O qué nos pasó en las vacaciones de invierno? Bueno, porque debo contar después algo. Estuve casi un mes diciendo no, porque acá en Argentina nadie escribe estos libros, porque tengo que comprarlos todos de afuera, porque son re caros. Y Evita consiguió. Acá la profesora, hojeando una revista en la peluquería, ve a una autora Nobel, muy jovencita argentina. Muchas gracias, Eva. Que hace literatura fantástica en la Argentina. Tiffany Caligaris. Exacto. Y tuvimos el tupé de entrevistarla y conseguirla. ¿Y cómo fue toda esa producción? Bueno, quería enviarle un mensaje, le envié un mensaje por Facebook, de hecho, y me lo respondió recién 3 meses después, pero... entré a la página y vi que abajo tenían como logos distintos, además del nombre del libro, el nombre de otra chica que se llamaba Amalia o Amelia. Y agarré y me entraba a otra página donde tenías para poner un mail. Le mandé un mail a ese cosa y resulta que era la gente. Queridos colegas docentes, ¿vieron que a veces los chicos, cuando a veces, ¿no?, están en clase y están consultando Facebook y demás, no están... No es nuestro caso igual. Exacto. No, menos sí. Pero a veces, en algunas de esas veces, es para contactarse con cosas que les gustan y investigar, y en este caso a través de este medio o esta red social producir una nota. Hay otros casos que están jugando al Candy Crush. Y... bueno, pero es un recreíto. ¿Eh? Hay veces que incluso los profesores hacen eso. Ah, esa parte no la sabía. Palito, yo, palito para los profes. No todos somos para así. Vos, no, para vos no. Bueno, y en este caso, contanos un poquito más. ¿Quién es Tiffany Caligaris? ¿Qué escribió? Y bueno, ¿dónde le hiciste la entrevista? Fue muy chistoso. La entrevista se la pude hacer en Tecnópolis porque ella justo daba una conferencia y nada, nos fuimos con Eva a Tecnópolis. Pero bueno, esta chica es estudiante, no me acuerdo si se recibió o no, de abogada. ¿Sí? Y mientras estaba en la carrera, le surgió esta idea porque ella era una lectora como yo de literatura fantástica. Harry Potter, en esa línea, ¿no? Toda esa locura. Dragón, sí. Uh-huh. Dragones, duendes. Y bueno, se le ocurrió la idea de una chica que es media elfo, media humana. Y así bien fantástico como si fuera... Bueno, le vamos a proponer a la audiencia escuchar esta entrevista de Tiffany Caligaris y después le pegamos un recreito, así volvemos y hacemos alguna conclusión acerca de esta pasión que te mueve a vos a leer. Y me dijeron por ahí que tenías ganas de terminar el secundario, hacer una carrera vinculada al mundo de las letras y escribir. ¿Dale? Creo que estamos acostumbrados a consumir muchos autores de afuera. Harry Potter, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, cualquier... O sea, todos los hitazos de literatura juvenil son de autores de afuera, así que no, yo tampoco sabía. Salvo Liliana Budoc, que sabía La Saga de los Confines, que era argentina, era la única que conocía. Claro. ¿Y por qué crees que, tipo, se escriben más libros de afuera y se conocen más los libros de afuera que los libros de acá, que los autores de acá? ¿Por qué pensás que es así? Más que nada creo eran sagas que ya habían tenido éxito afuera antes de llegar acá, entonces creo que al por el éxito que tuvieron de alguna manera llegaron, y creo que antes de que haya tenido ese éxito la literatura juvenil, las editoriales de acá tampoco buscaban mucho. Había autores que escribían, pues después yo terminé conociendo un montón, pero... O sea que es más un tema de las editoriales que antes no publicaban y ahora sí, ¿o...? Sí, creo que parte es las editoriales, que capaz antes no buscaban, creo que tanto de juvenil y menos argentinos. Y tampoco creo que antes había tantos autores. Creo que empezaron a surgir más como diciendo, sí, yo escribo, cuando se empezó a abrir un poquito más el género. ¿Te sentís muy identificada con Adara o con alguno de los personajes? Sí, creo que más que nada con cualidades, capaz como Zul, que es medio solitario y como que es muy de ponerse una barrera con la gente, yo a veces sé que soy medio así. Con Aiden, que es así como más impulsivo. Adara me veo cosas de ella, pero al ser una situación tan diferente a la mía, al ser que es una elfa y creció como en un mundo totalmente diferente, creo que eso como que marcó una diferencia importante porque no, yo no pasé por todo eso, así que me formó diferente. ¿Lees actualmente algún libro o estás trabajando puramente en el nuevo libro que sale en todos lados? No, sí, soy el trato de no leer mientras estoy escribiendo, pero ahora hay una saga que se llama Bloodlines de Richelle Mead, que me encanta, y ahora sale el próximo libro, así que me estuve releyendo los otros libros para comprar el libro de ella. ¿Qué momento de la historia te atrapa más? Creo que tiene como que toda la historia tiene que tener algo interesante, como que siempre tiene que estar pasando algo, o creo que más que nada lo que más me atrapa una historia son los personajes, como personajes así que tengan mucha vida o que realmente se sientan como que podrían salir las hojas y ser personas reales por lo complejos que son. Así que creo que lo que más me llama una historia siempre terminan siendo los personajes así fuertes o que tienen muchas emociones. ¿Qué consejo le darías a las personas o chicos que quieran escribir este tipo de historias en el futuro? Primero que sean fieles a los que quiere contar, porque a veces hay muchos chicos que veo, que los escucho hablar y que capaz se rigen más para ver qué escriben por las tendencias que hay ahora, y uno tiene que contar lo que quiere contar. Si tratás de escribir algo porque sabes que ahora tiene éxito, es más difícil que hagas una buena historia. Y que se animen. Yo cuando con Lesata al principio no me animaba a sentarme a escribir, o no era persistente, y es algo que lleva su tiempo escribir un libro, así que más que nada que se busquen el tiempo, que no se desanimen los días que no les sale escribir nada, porque a todos nos pasa. Y eso, y que se animen. Seguimos acá en Hora Libre compartiendo música tan buena como la de Cerati, acá elegida por los chicos. ¿Quién la iba a presentar? ¿Qué estuvimos escuchando? Esto es Cosas Imposibles de Gustavo Cerati. Bueno, bien ahí. Bien ahí. Temón de un disco que se llama Ahí Vamos, ¿no es cierto? Bueno, Brenda, ¿qué fue lo que te gustó y qué aprendiste de esto de hacer una entrevista a alguien que es un referente para vos? Que sí se puede y que solo tenés que tomarte un año sabático y empezar a leer. No, mentira. Que tenés que tener mucha lectura y este fanatismo no siempre es tan malo y que a veces con solo tener una idea podés llegar a grandes cosas si te pones a hacerlo. Tampoco es tener la idea y esperar a que las cosas se hagan solas. Tiffany explicaba que era una cuestión también de trabajo, ¿no es cierto? Salud. Estamos hablando en el corte de la espontaneidad. Y bueno, a veces estas cosas suceden. Sí, por obvio. Supuesto. Y hay que ser espontáneo. Exacto. Bueno, exactamente. Tenemos una entrevista más. Gracias. Tenemos una entrevista más. ¿Que se la hicieron a quién? ¿En qué lugar? El director de documentales, Ernesto Ardito, que nos contaba la diferencia que él sentía entre lo que es la ficción y los documentales, ¿no? Que está como lo que es lo ficcional, tiene como está muy fijado lo que es el guión. Mientras que en el documental se puede desarrollar mucho más, es menos limitado. Ernesto Ardito es un realizador que hace más de 20 años que viene trabajando este recurso del documental. Y nos hablaban también en la entrevista de esto que no hay límites, ¿no? Entre el documental y acá el tema de la ficción, ¿no? Que son técnicas que se incorporan para poder contar historias. En esta entrevista también estuvo Galo. ¿Por qué te gustó vos? Me decías cuando terminó la entrevista, a mí me gustó mucho hacer entrevista. ¿Por qué? ¿Qué pensás? ¿Qué te dio el entrevistado que podemos compartir con la audiencia? Bueno, a mí, Ernesto Ardito es muy reconocido internacionalmente. Tiene 18 premios internacionales. Y no sé, me gustó, pues le hicimos la entrevista, fuimos a la casa. Y me gustó el ambiente, cómo nos atendió. Se ve que es un tipo tranquilo, no es apresurado ni nada. Llegamos un poco tarde, tampoco se molestó. ¿No? ¿Y qué hicimos, no? Porque cuando a veces uno llega a una cita tarde, no hay que hacerse el tonto, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos? Claro. ¿Era justo la hora? ¿Qué hicimos? ¿Lo llamamos? ¿Cómo fue? Habíamos tenido un problema porque me llamaron a Agustín y a mí, nos llamaron a último momento porque era entrevista de otras chicas que no pudieron ir porque vivían lejos, no hacían horario. Nos llamaron de relevo. Muy bien. Un día antes. Y logramos una entrevista como esta. ¿Le parece que compartamos la primera parte de qué nos va a hablar Ernesto Ardito? Nos va a hablar un poco de los documentales y cómo empezó. Dale, escuchamos. Y bueno, primero había estudiado ficción y cuando me encuentro con la historia de Raimundo Gleiser, me pongo a investigar sobre él. Nos dimos cuenta que bueno, que el documental era lo mejor, sobre todo porque bueno, había que recuperar un montón de películas, testimonios, y a partir de ahí empezamos a trabajar siempre con el cine documental. Digamos, reinventando también los estilos de narración. No es que el cine documental generalmente, ¿por qué no había estudiado documental en la escuela de cine? Porque a nosotros nos habían enseñado que era, digamos, una entrevista en cámara, un insert de una imagen, y que no se podía experimentar con el documental. Cuando empezamos a trabajar en Raimundo, nos dimos cuenta que bueno, que podíamos utilizar cualquier recurso, que el documental te daba una libertad absoluta, que no estabas restringido. Quizás en la ficción estás como restringido a la historia y a cuestiones de producción. En el documental es como que todo lo que tenés, todo el material disponible, y la mesa de montaje es casi como, digamos, la tela de un pintor, puedes hacer lo que quieras ahí. Entonces bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar siempre en el documental. Raimundo fue un documental de montaje, la segunda película fue Corazón de Fábrica, que fue un documental de lo que se llama registro directo, porque estuvimos viviendo prácticamente durante un año en la fábrica Sanón de Neuquén, que es una fábrica tomada por los trabajadores, porque cuando la fábrica cerró, ellos empezaron a producir sin jefes ni patrones, y para contar esa experiencia adentro, bueno, empezamos a hacer todo un trabajo de registro del cotidiano. Entonces ahí fue que, después de estrenar varias veces en sala, y una vez que se pasó, digamos, Raimundo en Canal Encuentro con una presentación que le dieron, no, y el impacto que tuvo ahí fue como 10 veces más de lo que había tenido con todo el circuito que había hecho. Y entonces dijimos, bueno, el tema acá está en la televisión. Y así es que empezamos a combinar justamente los trabajos en televisión de biografías, digamos, de personas muy muy fuertes para digamos para Argentina, ¿no? También de que muy fuertes en cuanto al imaginario colectivo, como Cortázar, Pizarnik, ahora estamos trabajando con la figura de Borges, y eso también hizo que la gente se interesara por nuestro trabajo en forma un poco más popular, y eso hizo que vieran también nuestras películas que solamente se estrenaban en el cine. Farco Satelital, y nos podés escuchar también y bajar el programa de la página web que tenemos, que es www.programarec.com.ar. Ya nos estamos yendo. Este programa ha sido muy apasionado, donde volcamos muchas de las cosas que nos gustan hacer. Le agradecemos a Ernesto Ardito, que tenemos un montón de material para pasar de él, y en especial a Sandra Bonavita, que es la profesora de los chicos. Te amamos. Y Sandra Pasión. Nos les preparó algo a los chicos para pasar al aire. Y bueno, cadena de mail ahí, omitimos algo, no lo trajimos para reproducir. Así que bueno, promesa de reproducirlo en otro programa, que nos podamos convocar a lo mejor con chicos de otras escuelas y compartir ese material para que, bueno, deleitar a la audiencia. Y feliz cumple. Y feliz cumple también, feliz que fue ayer el cumple de la profesora. Te amamos. Nos tenemos que ir. Les pido, por favor, que ustedes se van, es quinto año, ¿qué se llevarían de la radio, que puede ser un objeto o algo de la pasión que genera la radio, y por qué? Bien cortito, y así nos vamos a despedir del hora libre de hoy. Como te dije antes, me llevaría el micrófono porque es libertad. Bien ahí, Tomás. Yo, experiencia. Bien ahí, Nadine. Nacha, ¿qué te llevarías de la radio? No, alegría, básicamente. Buenísimo, que no es poco, porque bueno, es un placer, y el placer hay que disfrutarlo también. El micrófono, que como dijo Tomás, y todas las experiencias, las risas, que todo el grupo este que se estuvo armando, que la verdad estuvo muy bueno. Gracias, Agustín. Seguimos con Galo. ¿Qué te llevarías de la radio y por qué? Bueno, el compromiso y toda la diversión que tuvimos en los programas que realizamos. Un placer compartir con ustedes. Brenda. La experiencia y el trabajo en grupo, y que me empujen todo el tiempo para que hable el micrófono. Bueno, sí, estamos acá con una mano en la espalda para que se acerque el micrófono. Bueno, simplemente decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto ha sido Hora Libre por esta semana. Los esperamos en la próxima emisión por Farco Satelital. Un abrazo a todos y un aplauso.